qué, suegra, qué es la que? Pues mi hijo ahí. ¿Dónde van? Voy para una cita médica. Nos vemos. Suave por ahí. Hay que decir adiós.